Al mariscal Kim Jong-un le dirigieron mensajes de felicitación el presidente del Partido Revolucionario de Tanzania, el secretario general del Movimiento de Resistencia Nacional de Uganda, el presidente del Partido Liberal Demócrata de Rusia y el del Partido Rusia Justa. Los remitentes felicitaron de todo corazón al mariscal Kim Jong-un por su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso y expresaron que ampliarán de continuo las relaciones de amistad y colaboración con el partido coreano. Además, desearon salud al mariscal y nuevos éxitos en sus labores por construir el socialismo en Corea y defender la soberanía de la República Popular Democrática de Corea.